Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxi Radio. Oxi Radio. Juan Álvarez, Juan Panzer Álvarez. Juan Panzer nació en mayo de 1958 y el 10 de febrero pasado un cáncer de riñón le ganó la batalla. Periodista de la Universidad de Chile, también estudió paramédico, gestor cultural, formó parte de Feedback, la primer banda de heavy metal con total producción en Chile. Luego forma Panzer en 1987. Y con el lanzamiento del disco Infierno Rock, producido por él mismo, Juan Panzer Álvarez, fue el primer vinilo de música de rock y metal editado en Chile. Panzer, pioneros en Chile, en la década del 90, comienza su camino internacional, viajando a Buenos Aires al lanzamiento del primer disco compilado Latinos y Metálicos, que el sello Halley, junto a bandas como Riff, Letal, Alacrán, Escocia, Fuck Off, de España, Cronos de Colombia, Legión de España, Trans Metal de México, Albacaz de Uruguay, había salido editado. Este compilado de metal en castellano, Panzer incluye el tema La Jaula, es lo que estamos escuchando de fondo, de su primer álbum Tierra de Metales. Y así debuta internacionalmente en el Estadio Obras de Sanitaria, aquí en Capital Federal. La segunda arremetida de Panzer es como soporte de los grandes del rock mundial que llegan a Chile, junto a bandas como Megadeth, Iron Maiden, AC/DC, Deep Purple, Barón Rojo, los clásicos Monster of Rock, y junto a sus grandes amigos de la banda Rata Blanca y su amigo personal Papo, forjan una amistad. Y Walter Giardino, cuando va a presentar su primer gira en Chile, Mago, Espadas y Rosas, en el año 91, toda la banda para en la casa de Juan por la amistad que tenían en ese momento. De esta manera se consolida Panzer a nivel internacional como una banda intercontinental, llegando al evento Leyendas del Rock en España en el año 2007, que junto con Sepultura y Rata Blanca como los representantes latinoamericanos de la jornada. Juan armó un semillero de artistas o una escuela de la cual salieron integrantes de bandas como, por ejemplo, Pentagram, Warpath, Masacre, Necrosis, Atomic Aggressor, etcétera, etcétera, etcétera. Y se llama Semillero Rock. Fundó escuelas de rock, tuvo su programa de radio que se llamaba Rock and Roll Addiction. Juan, aún así, era una persona humilde que se debía a su gente, que apreciaba lo que él hacía y siempre, para los demás, siempre enseñando. Alcemos nuestras copas para acompañar este viaje final a este guerrero del metal. Descansa en paz, Juan Panzer. Operación muy especial, compra un varios y dos. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Diabolus in Musica, bienvenidos al programa número 28, jueves 13 de febrero del 2020. Diabolus in Musica, el intervalo del día. Qué día raro hoy, ¿no? 13 de febrero tenemos, a ver, hoy es el día mundial de la radio. Es el día del cuerno, totalmente, es el día que Sabbath saca su primer disco, así que también tenemos hoy como fecho. Hoy es San Sabbath. San Sabbath, tal cual, y mañana es San Valentín, va, según Dark Cory y todo eso. Que sigue eso la costumbre de Yankees. No, yo no sigo ninguna costumbre, pero sí, porque dale, no hace que mucho que le retruqué por una también que no sé de qué dijo. Oye, no sé qué, no. Claro, por supuesto, porque en definitiva no voy a ir a consumir nada porque es el día del... ¿Y para qué le hace publicidad gratis? Porque es una buena ocasión para terminar festejando, corta. Es igual, vamos a ir a beber después del programa. Es simple, bueno, por eso. Entonces, ¿por qué no una excusa para seguir festejando? Yo no necesito excusa. Che, loco, ¿sabes que te re amo? Así que vos tenés a quién decirle o para con quién festejar. Para ir a beber, obvio. No te estoy hablando, no te hagas el boludo. Te estoy hablando de tenés con quién ir a festejar. ¿Mañana? Porque ya sé que hoy... Mañana yo no festejo nada, ya te mañana dije. No festejas nada. No, claro que no. Sos un feo. Siempre. Sos un feo, mal. Así es, arrancamos el programa recordando a Juan Álvarez, un personaje, no un personaje, una persona que hizo por la escena chilena muchísimo, como nada más ni nada menos que uno de los grandes, editar el primer disco heavy metal, claro, en Chile. Uno de los grandes. Él había formado parte de la banda Feedback, que durante a principios de los 80 ya existía, pero no quedó un testimonio grabado en estudio de esa banda, que es una lástima, porque hubiera sido bueno. Y él, cuando saca el primer disco de Panzer, graba un tema de Feedback, que lo usa ahí en el para su disco de Panzer, y lo reversiona después en vivo y un poco más en otras producciones. Alguien que hizo muchísimo, muchísimo, una persona muy querida. Su velatorio se transmitió a través de internet en un live. En el día de hoy fueron las exequias, así que, bueno, mucha gente rindiéndole homenaje post-mortem, aunque hubiera sido bueno que cuando esta clase de personas existen, que todo eso sea en vida, ¿no? Sí, igual, nada, hay personas que... Nosotros no tenemos muy mala memoria en general, y en realidad. Solemos rendirle culto. Uy, mirá, se murió fulano de tal, y viste, es por ahí ni cinco de pelota cuando estuvo vivo. Es real lo que pasa. Deberíamos por ahí rendirle homenaje en vida a esas personas que, en el caso de la música, como nos gusta a nosotros, la escena metalera en Latinoamérica, recordarlos, quiénes arrancaron, cómo arrancarlos. Bueno, arrancaron, si quieren empezar tenerle, con mi homenaje, claro, la semana que viene, el lunes, no hay ningún problema, okay. Estoy disponible. Qué mal. Viste que no se puede hablar en serio con este pibe, es tremendo, pero... boludo. Yo empiezo, arranco, me pongo seria, tiro un tema, yo arranco, le sigo el hilo, toma la boda, mela a mí, paflito. El tema que escuchamos de Panzers es el tema Línea Artificial, se llama, y está incluido en el disco en el nombre de... lo elegí porque es un disco que yo tengo, y ese disco lo escuché mucho, y lo tengo muy presente, así que por eso la elección de ese tema... Y de la banda Panzer, banda que siempre seguí. O sea, es no más, es que agarraste, viste, el efemérides, viste... Me sorprendió porque yo no sabía que estaba enfermo. O sea, cuando vos sabés que una persona está enferma, más o menos, sabés cuál va a ser el desenlace y más o menos como que estás esperando. Vas previendo y... Pero me sorprendió porque vi la noticia publicada y digo, no puede ser. Y bueno, sí, puede ser. Somos humanos finitos, así que ya saben todos... Sí, aparte generalmente en este palo la gente suele tener una vida de descontrol en un gran porcentaje. Perdón, hable por usted, señora. No hablo por mí. Hable no, por justamente, usted. Hablo por unos cuantos. Nada, sabes que no muchos terminan bien y sobre todo no llegan a muy lejos. Aparentemente la banda Panzer va a seguir. no sé, o por lo menos fue un comentario o un deseo de uno de los integrantes, así que veremos qué va a pasar. Pero nunca con esto. Pararon, ¿no? Hicieron como una pausa, impases, tienen como impases, pero nunca dijeron, sí, muchos cambios de integrantes, es más, un bajista que era amigo mío, que estuvo tocando en un periodo, creo que del 2000 para acá, no me acuerdo en qué periodo tocó. No me acuerdo. Él tenía una banda en Bariloche que se llamaba Suburbio. Ajá. Y bueno, en un momento me lo encontré y me dijo, estoy tocando en Panzer, porque él estaba trabajando con Juan en una empresa de sonido. Sí. Y me lo encuentro y me dijo, estoy tocando en Panzer, y wow, qué buena onda. Charlie Alvarado, bajista él. No sé en qué periodo tocó, pero llegó a tocar en vivo y todo eso. Así que, bueno, el recuerdo y la mención a un grande que ya no está más entre los vivos, ahora fue al podio de los grandes. De los que están arriba, que se está formando una banda tremenda arriba de gente. Sí, increíble. Solo espero que no se termine la joda cuando yo llegue, porque quiero, déjenme algo. Junten ahí arriba del despejado lo que quedó. Una banda que acaba de sacar un disco recientemente, una banda argentina que es de la Patagonia, la banda es Chehuelche. Acaban de sacar su disco a través de Icarus Music, está en formato digital, está en formato físico. Vamos a arrancar musicalmente Diabolos y Música, el programa número 28, con el tema Nunca Mutui, el tema que abre el nuevo trabajo de Chehuelche, el álbum debut de Chehuelche. Ajá. Tuvieron un inconveniente hace poquito con una ventolina que hubo en la región y no pudieron asistir a cumplir unas notas en una radio que ya tenían pactadas. Wow. Pero bueno, se le volaron los techos, pero cosas que suceden de vivir en regiones ásperas y duras. Y cuando me refiero a áspero y duro, no es vivir cerca de la villa de San Martín. Sí, en las lomas, ¿no?, de acá de Caballito, ¿viste? Que no, en las inclemencias de la naturaleza. Y decís, wow. Bueno, eso le pasó a cuando lo sacamos al aire a Juan, con el tema de la entrevista que le hicimos nosotros acá, que no sabíamos si podíamos comunicarnos porque, claro, había tanto viento que se les había caído una antena. Una antena que, exactamente, que es la que permitía que la que gente la se comunique a través de... Y chao. Entonces me decía, mirá, no sé si vamos a poder. Bueno, salió todo bien, pero esas cosas son más naturales allá que acá. La banda es Chehuelche, el tema es Nunca Mutui, quedémonos. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. No, es patético. Y bueno, ¿qué querés patético, que patético. Que no voy a ir a hacer un curso a esta altura de mi vida. Que lo manifestemos de otra manera no significa. A todas las chicas nos encantan que nos digan cosas lindas y nos protegen. Es chamullo que no es así. ¿Me vas a explicar a mí a esta claro altura de la vida? Sí. Yo lo sé. Te eso, estarían faltando el librito, un par de lecciones. El librito ya lo leí. Pero sí, pero creo que también te ahora, volviste si reprobé más la materia o no, ya sí, otro no tema. Cabe duda. Yo soy repetidor, años repitiendo, años repitiendo. Cero delicadeza, viste, que a veces es necesario un mimo. Corta. A veces hay un mimo no significa que te vayas a casar con nadie. Ahí en la calle Florida había uno recién. Claro. Haciendo la pared. Sí. Después no te quejes. Lo peor de todo es que yo sé, ¿entendés? Yo soy tu amiga y yo sé que vos sos un mimoso de miércoles, pero te empeñás en. ¡Ah! Acá soy yo. Perdón, estamos en el espacio de Diablo sin música. Sí, claro. Programa número 28. 13 de febrero de 2020. Espero que el arranque con Che Huelche, con su tema Nunca Amutuy, quedémonos. ¿Qué les significa gustado? Amutuy en, una, en, voz ma, en una voz originaria. La voz originaria mapuche significa vámonos. Nunca. Exactamente. Vámonos. El tema se llama Quedémonos. Tremenda letra. Tremenda letra. La verdad que la gente, Ariel Basualto, tanto Boniquén como Che Huelche, que es su proyecto con su familia, son tremendos, habla de la realidad de lo que está pasando en el sur, así como cada banda elige la temática con de la que cantar y hablar, ellos eligieron eso y lo vienen llevando muy bien hace muchísimos años. Sí, realmente, si prestas atención a la letra o si la te tomás el laburo de leerla, vas a entender un poco cómo es su estilo de vida y su forma de ver el mundo, porque que difiere un poquito a lo que estamos acostumbrados acá. Pero aparte no están hablando de cosas que han pasado hace 200 millones de años, sino de cosas y realidades, nos contaba Ariel, que le pasan a él ahora. Son letras humanistas, letras de exacto, que le pasan a ellos. Que por una excavación en busca de oro, los tipos se quedaron sin el río en donde se han bañado toda la vida, en donde iban de pibes, y hoy se encuentran con que hay un pozo gigantesco, máquinas, han matado flora, fauna, un desastre, y sobre eso ellos hablan. Él y toda su familia, porque Che Huelche es el proyecto que él tiene con su hijo. Sí, de todas formas, si te interesa el tema, no tenés más que buscarlo en las redes y ver, tienen forma de descarga para el disco, lo pueden encontrar de manera digital, descargarlo y ver dónde lo podés conseguir en físico. Igual eso está en las redes sociales. Sí, totalmente. Tienen abierta y muy bien. Aniquén es una banda, si bien Che Huelche es un proyecto nuevo, muy nuevito y muy verdecito, Aniquén, que es una banda representativa del sur histórica. Así que son que originarios de la provincia de Neuquén, sur de Argentina, Patagonia, exactamente en la región de la Patagonia. Y ahora vamos a cruzar el continente y seguimos en una zona que también es fría. Y te voy a presentar una banda que se llama Damage SFP. Es una banda trash de Finlandia, son fineses estos muchachos, que se formó en el año 89 y estuvo en actividad hasta el 96. Solo lanzaron 3 demos en esta etapa y después de 25 años vuelven a la vida, sacan un álbum en estudios. Y nos cuentan que el álbum es como un salto en el tiempo directo a los años 90, ya que todas las pistas fueron compuestas entre el 91 y el 94. Declaración de la banda esta. Lleva por título el álbum el nombre de la banda. El trabajo es Damage SFP y vamos a escuchar el tema Ride, Trash or Die. Jotakin pikku. Hei, tuossa on ollut Venäjällä. Vitsiä nyt. Kaljat on loppunut vituutoo. Hmm. los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Los fines, ¿eh? Como se vienen con todo con ese tema, tremendo. Sí, siempre me sorprenden esas bandas que quedaron ahí en el tiempo olvidadas y de repente 25 años después resucitan, ¿no? Y verdaderamente una resurrección positiva, porque sacan un álbum en el 2020 con toda la fuerza y de los 90, ¿no? Sí, fines de 80. Sí, sí. Es como que se hubieran congelado en el tiempo, pero vos escuchás un tema. Sí, las composiciones son de ese momento. Exacto, ¿no? De ese momento, pero completamente renovado con un sonido súper actual. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? Vos estuviste cubriendo un evento el sábado pasado, ¿no? Que a mí me interesa un montón que nos cuentes de qué se trata. Sí, en realidad fui a ver a la banda de mis amigos. Exacto, pero contanos, contame. Porque subiste una reseña. El sábado pasado se realizó el primer festival Venezuela Metal Fest, o la primera vez que se realizó oficialmente un evento o una fecha o un festival donde todas las bandas que pisaban el escenario eran bandas de músicos venezolanos radicados o viviendo acá temporalmente en Buenos Aires, Argentina. Ajá. Así que tenía un color diferente de a lo que uno está acostumbrado a ir a ver. Como hice en la reseña, primero fue el hecho de presenciar algo que estaba sucediendo por primera vez, porque sí, esto va a tener réplicas. Sí, sí, el productor dijo que va a haber otras series más. O sea, después del concierto surgieron 200.000 ideas que yo creo que se van a ir concretando a medida que pasa el tiempo. Pero bueno, en la primera fecha teníamos a Guerra Santa con un aniversario de sus 25 años de vida. Ajá. Entonces como que era la excusa, ¿no? Y al invitar demás bandas se formalizó así el Venezuela Metal Fest. Alguien sugirió el título. La idea de los Guerra Santa hacer el Venezuela Metal Fest, claro. Y después les fueron dando forma. Sí, sí. El título, la forma, apareció el productor y bueno, se generó, se hizo todo como que se fueron dando las cosas, fueron coincidiendo las cosas, se fueron alineando todo como para realizarlo y salió. Se hizo ahí en el local de Other Place, acá en Capital Federal, en Buenos Aires, y las bandas que participaron las tuvimos invitadas acá en la mesa hace 2 semanas. Wordet, Amortex. Amortex es la banda que justo no pudo participar. Que no pudo estar, no pudo venir el día jueves, pero sí vinieron el día miércoles. Algo que a mí no me interesa, ¿viste? Cosas lo más mínimo, suceden. Y lo voy a recordar siempre. Y suceden. El amigo Marino estuvo acá presente. Y Sistema 10, otra banda de la San Puta, que hace un año que están tocando acá. Perdón mi expresión, pero cuando te gusta, ¿viste? Es así. Sí, sí, el programa se basa justamente en eso. Hay un detalle que lo hablé con mis amigos venezolanos y mi amigo argento que vivió en Venezuela y es su segunda patria. Le digo, loco, la primer banda está tocando y mirá toda la gente que hay. Me dice, bueno, en Venezuela esto funciona así. La gente va a ver todas las bandas. La gente entra cuando está tocando la primera banda y no se va hasta que tocó la última banda. Y si entraron 100, son los mismos 100 que se quedan hasta el final. Y si entraron 400 o 500 o 50, son los mismos desde el principio hasta el final. Esa es una característica de la escena venezolana que lo pudimos ver acá, allá enfrente mío. El señor operador también fue testigo de eso. Va, no sé, porque lo vi mucho por la zona del bar. No sé si lo alcanzó a ser testigo de ese hecho, ¿no? Pero la primera banda nomás ya había un público más o menos como para uno disfrutar un poco más del show, porque bueno, es un garrón cuando hay una banda que está dejando todo arriba del escenario y hay 10 personas, ¿no? Bueno, pero es una de las cosas que nosotros debemos tomar más que no, con son costumbres, está en el texto que yo escribí, está resaltado, sí, sí. Eso, son costumbres que tenemos que adaptar. Era mi pregunta próxima, que había un detalle que vos habías notado por sobre los recitales que se hacen, sí, acá en Argentina. Vos fijate que ese lugar de Other Place tiene un espacio para ver los shows. Y digamos que las bebidas refrescantes se venden fuera de ese, claro, lugar. Entonces terminaba la banda y no quedaba nadie en el lugar. ¿Y dónde estaban todos? Refrescándose claro, la garganta, ¿no? Claro. Pero primer acorde de la siguiente banda, todo el mundo a ver la siguiente banda. La primera banda, los Death Wars. Worst Dead es lo mismo, o sea, es igual. Una banda de sonido moderno en el sentido de lo que hacen arriba del escenario, pero, ajá, tiene una fuerza impresionante. Dejan todo, excelentes músicos. Hacen group metal. Súper compacto. Por encajonarlos en algún, sí, sí, para, si que, querés, para que no escucho. El group fue, salvo Guerra Santa, es lo que todas las bandas más o menos tienen. Aunque si le buscás la vuelta, Guerra Santa también tiene group, claro, porque el group es el peso, y el peso de ellos es Marino, es el peso pesado, y la primera guitarra, o sea, sí, doble group tenemos. Después Amortex, que es un trash dead o dead trash, también bastante actual, con algunos mechado así con unos ritmos, es bastante, la música no es tan cuadrada, sino que es, ajá, un poquito más elaborada. También dejaron todo arriba del escenario, y cuando subió Sistema 10 se prendió fuego el lugar, la gente se prendió a full con la propuesta de ellos. Hace un poco más de hardcore Sistema 10, ¿no? Es una cosa un poco hardcore más... Hardcore metal. Yo lo comparé con Psicofitol y Agnostic Front porque son las bandas que podés emparentarlos en, ajá, cuanto a sonido. Después, arriba de las tablas, yo hacía un año atrás los había visto. Sí, sí. Si no me equivoco, fue su primer presentación acá en Buenos Aires. Sí, sí, lo dijeron en el programa cuando estuvieron. Y realmente me sorprendieron la primera vez que los vi. Y eso que tenían el ensayo ahí poco, acotado y todo eso. Pero los veo un año después y el saldo es totalmente positivo, 100%. 100 por 1000 también. Así que creo que son bandas que les tenés que seguir los pasos, y de a poco, si te gusta el estilo, arrimate y vas a descubrir... gente humanamente excelente y musicalmente terribles músicos. Aparte, aparece generalmente ellos, no solamente yo dije de eso, muestran su gran nivel humano, no solamente desde lo que escriben, sino en todo momento. Son gente que han pasado muchísimas cosas. Estar tocando, como hablábamos, en otro país, volver a resurgir tu proyecto musical en otro, bueno, lugar, después de salir. Ellos creo de, que esa noche se sintieron como tocando complicada en el barrio, porque, claro, hablaban en jerga y el público les respondía, ¿entendés? Claro. Entonces, esa comunión se da solamente cuando estás con tus panas, ¿viste? Exacto. Así que. Pero el público argentino respondió muy bien a eso, por lo que vos nos has comentado. El poco público argentino que había era mayormente prensa, y bueno, sí, habían algunos que fueron, se arrimaron, pero creo que esto, si tiene continuidad, va a ir ganando más público local. Pero me parece perfecto que si se quieren cerrar y ellos hacer su propia historia, que la hagan, porque realmente es muy buena. A mí eso ojalá que me no tiene, ojalá sin cuidado, que la gente pueda abrirse a una propuesta que, si bien la excusa, no, es, yo no espero Venezuela nada de la gente test, ni de nadie, yo así sí, que yo soy esperanzada de eso, y la verdad que acá bueno, son todos envidiosos, acá sí, todos te sacan mano, no sé, acá todos no, critican, no me voy a poner en esa postura. Y este evento está hecho para el que quiera, ¿viste? Si te interesa, bronca, ahí está la puerta. No me voy a poner paga esa entrada postura, y anda a verlo. Yo espero, y de verdad, ¿entendés? Los acopio a que vayan y que vean, porque así se hacen las cosas. Las criticamos cuando no están bien. Yo soy mucho más autocrítica que cualquiera, porque por ahí me siento parte desde un pequeño y muy chiquitito lugar. Y loco, hay que aprender, hay que bajar un poco la cabeza, hay que ser humilde y hay que aprender de ese tipo de cosas. Porque de hecho, también hay otro detalle que, por lo que vos pusiste en la reseña, te llamó la atención. ¿Cómo arrancó Guerra Santa, que fue la última banda? Bueno, cuando termina el Sistema 10, que estaba todo prendido fuego y la gente enardecida, fue el momento de mejor pogo, el momento de mejor respuesta. No porque las otras bandas no lo hubieran tenido, ajá, pero simplemente que acá se hizo casi la mayoría de la gente. Bueno, nos fuimos ahí a tomar unos brebajes esos que también nos hacen al cuerpo. Claro. Y esperando que pasen los 20 minutos que habían entre banda y banda, creo que te alcanzás a tomar unas 3 birras por lo menos. Bueno. Yo estuve promediando. 3, 6, 9. ¿Te habías hecho pelota? Entonces, de repente, empieza a sonar un tema folclórico. Exacto. La música llanera, que le llaman ellos, del llano de Venezuela, que uh-huh, es el campo, sería para nosotros la pampa, de repente. Claro. Y suena un tema, ¿no? Y eso es el tema que, para que la gente se vaya arrimando, y arranca el set de Guerra Santa, con los temas recontra clásicos de su carrera de 25 años, más los nuevos de esta última etapa, ajá, que realmente la gente respondió muy bien. Y en un momento, Marino, en un tema, él se logra crear un clima bastante como medio, yo lo puse como épico, porque para mí fue algo mágico. Marino interpretando unas estrofas de esa canción que se llama Mi Querencia, que es un tema del folclore, uno de los más conocidos, como decir, Lunita Tucumana, claro, de repente. Sí, sí, sí, sí. Y esa habla de la gente que vive fuera de su tierra y que quiere volver a su terruño, y entonces canta un par de estrofas y de repente pone el micrófono y cantan todos, y se generó así como una especie de momento de clímax que fue intenso, emocionante, y después continúa con el tema. Pero bueno, fue muy acertada la elección del tema, me alegro por ellos, la respuesta, ya te digo, sigue siendo positiva. Y después que, bueno, homenajearon a las bandas que ellos o tributaron o homenajearon, como quieras, hicieron un tema de Hermética, ajá, a modo de agradecimiento a lo que es la escena local. Y obviamente el tema que tiene grabado ya también Guerra Santa, de Resistencia, la banda heavy metal tradicional de los 80 de Venezuela. Ajá. Y lo invitan a cantar al amigo Joat también, subí a cantar, ya estaba ahí, él dice que no estaba programado, pero bueno, salió así espontáneamente, ¿viste? Cuando Ex-Arcángel estás con los también. Amigos, cuando están entre amigos, esas cosas suceden. Y bueno, al final del show, ya te digo, fue todo tan bueno, tan emocionante, estaban todos contentos, todos felices, y ya hablando de proyectos, así que... esto recién comienza. Realmente el primer paso fue muy buen primer paso. Ya quiero ver el segundo. Perfecto. Yo creo que antes de fin de año vamos a tener una segunda segunda parte de esto. Nos vamos a encomendar entonces a Néstor Fernández, que fue el productor, a través de su sello Nesar Music, a quien su productora, sí. Exacto, a quien le damos las gracias. Más allá de que nosotros tengamos relación con la gente de Guerra Santa y sean amigos más que una banda que nos gusta, además de ser una banda que nos gusta. Así que, muchachos, apoyar la escena local, apoyar a esta gente que la ha pasado. Sí, porque también mal. Es escena local, porque exacto, están viviendo acá y ellos ya tienen local. Sus documentos. Esto es escena local. No nos equivoquemos que esta gente no está tocando. Y aparte, no seamos pelotudos. El heavy está cantado en inglés y el heavy no se inventó acá, ¿eh? No jodamos. Así no vengamos guerra con todo exactamente en español. Igual que cantamos nosotros y siguen tocando la guitarra como la tocamos nosotros, pero no, acá no se inventó la guitarra eléctrica, así que esto, nada, estamos, si se quiere, todos tocando música extranjera y cada uno y cada país la hace nacional, así que esto es escena siempre local. Siempre se habla de apoyar la escena, ¿no? Apoyemos, ¿cómo es, amigo Luis? Ale, ¿vos dónde estabas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde estabas el sábado a esa hora? Durmiendo, obvio. Durmiendo, por supuesto. Acaba de derrumbar todo el castillo de naipes. Pero que yo no haya ido. Y lo vuelvo a aclarar. Y de hecho yo iba a ir. El punto es que yo laburo todo el día. ¡Corta! Yo laburo todo el día. Significa las pelotas todos laburamos. Vos no trabajaste todo el sábado. Yo trabajé todo el sábado. Mediodía. Yo trabajé todo el sábado. y no daba más de cansancio. Está así bien, que dale, no te van a dar una medalla, no te preocupes. No, no, olvídate, no me jodas. Mirá. Ni a palo me voy a justificar. Y de hecho me quedé con ganas de ir. Sí, nos obvio, quedamos los dos dormidos con el gordo y cuando me desperté eran como las 2:30 de la noche. Olvídate. Así, salimos de bañarnos, sí, vamos, vamos que no llegamos. Dale, apurémonos que no llegamos. Plum, nos acostamos a la miércoles. Bueno, mirá. Y de hecho me perdí una de las cosas que de verdad quería ver. Nada, te perdiste el primer paso de algo que va a ser, que va a tener continuidad. Y en el segundo te vas a sorprender y vas a decir, uy, la puta, me perdí el primero. Luis, pero escucha no esto. ¿Quién fue la que hizo el llamado por el tema de las acreditaciones? Mamita. ¿Quién programó y rosqueó toda la santa semana, entendés, con esta fecha? Mamita. ¿Eso no es apoyar la escena? No jodan, muchachos. Pará, manguear entrada, manguear entrada. Yo no mangueé ninguna entrada y de hecho, mi marido es el que paga siempre las entradas de a dónde vamos. Menos mal. Que nada, yo no mangueé entradas para el gordo, ¿eh? Olvídate. No me pelees, que hoy no tengo ganas de pelearme, nada. Te voy a mandar a la miércoles, nada. Mirá, estamos hablando de un buen tema. Tengo un manto de piedad acá para poner encima de tu cabeza y ahogarte así. Se nota que es el día, se nota que estrese. Se nota que estrese para vos. En el, de todas maneras, en el 2005, mira, es así. Si esto fuera televisión, sería así. Pero hablale no a la mano porque estamos hablando Rukuku. De otra cosa. Exactamente. Estamos hablando de otra cosa. Muchachos, vayan a ver el Venezuela Metal Fest 2. Hagan lo que quieran. En cualquier momento. Hagan lo que quieran. Las no, cosas vayan. Están ahí, tomá a lazo, dejala. Vayan. O dejala pasar. No pasa nada. No se lo pierdan porque es un excelente espectáculo. Así nomás. Nadie está obligado a hacer nada. Así que... yo lo que veo por lo que escriben en redes, muchos resentidos y demás, bueno. las cosas están ahí, las tomás o las dejás o hacés la tuya, no pasa nada. Bueno, yo te comento lo que viví. La gente que no tiene nada positivo para decir, en realidad nada, la gente que quizá nos va a estar lo escuchando único esto. Que tienes mierda en la cabeza, mierda va a decir. Mirá, con lo cual, ya gastamos si demasiado minutos. Lo único que critica, ¿entendés? Lo único que haces criticar, evidentemente, tu vida es un suplicio. Flaco, flaco. En el año 2005, Judas Priest saca el álbum Angel of Retribution. Ajá. Y bueno, viene la gira consecuente, promocional. Llegan a Oriente, donde se presentan en el legendario Budokan, en Tokio, en así Japón. Es. Dos noches totalmente agotadas. Así esto es. Fue en el año mayo del 2005. Aprovechando el marco de estas presentaciones, graban en vivo para editar lo que sería el primer DVD de Judas Priest. Primer DVD, el live, ¿no? Ajá. Y el primer show grabado en vivo con Halford en 15 años, porque recordemos que había vuelto a la banda y el disco anterior había sido... Después del disco Demolition, grabaron con el otro vocalista. Horrible. Claro, exactamente. Horrible. Así que... Perdón, para los que son fan del otro vocalista. El primer show grabado horrible. En vivo con Halford en 15 años. Se llama Rising in the East, pero no es un vivo, sino que es un DVD en vivo. Claro. 23 temas trae casi en 2 horas de show. La verdad que es una preciosura de concierto para ver, disfrutar y todo eso. Están todos los temas que la gente quería escuchar y también algunas sorpresas y un tema que es una declaración de principios y que está incluido en el Ramming Down, famoso disco de Judas controversial. Y vamos a escuchar de la toma en vivo de ese concierto, el Rising in the East, el tema Yo soy un rockero. We always know there will be one thing, that's I'm a rocker! We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. I'm a Rocker de Judas Priest en vivo del DVD grabado en Japón. Un tema lindo, sí, un tema lindo, no, eso es. Le digo, ¿qué vamos a escuchar ahora? La banda. Un tema lindo. ¿Qué esto no era se un llama tema lindo? Tigros Pantang. Clásicos. New Way of British Heavy Metal. Only, no es clásico, Only the Brave. Del disco, el anteúltimo que salió hace 2 años, creo. El que abre. Ajá. Only the Brave. Oxy Radio. We'll be right back. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Fechas para pasarles, en realidad si ustedes se meten en la página se van a encontrar con que todas las semanas nosotros vamos acumulando las fechas de ese fin de semana, porque si no después hay tanta cantidad de fechas que se terminan perdiendo y la gente va perdiendo el hilo de por ahí la banda que quiere ver con la fecha que quiere ver. Entonces lo hacemos semanalmente, como creo que lo hacen todos los espacios. Arrancamos por este 13 de febrero, que es hoy. En este momento está tocando Inmortalia, Longevo Menester y De Otro Mundo en Casa Colombo, organizado por nuestro amigo, a quien le mandamos un gran beso, a Diego Rodríguez. Ellos se van a estar estaban presentando hoy a partir de las 10 de la noche cuando nosotros arrancamos, y todavía están. Si se quieren acercar, hasta las 2 de la mañana van a estar en Casa Colombo, Cantina Club, que en Cayo 557, en el barrio de Abasto. Ahí está, no me salía. El 14 de febrero se están presentando en La Bohemia, Café Concert, Yerbal 1857 de Cava, Perimachi y junto a Constanza Liberté y Aix Cuica, haciendo una especie de acústico. Repito, este 14 de febrero a partir de las 23:45, un gran beso a Peli. El viernes 14 de febrero los chicos de Chehuelche Metal Pesado Nacional van a estar tocando en Pircas, esto es en Neuquén, por supuesto no están acá. Los grupos invitados son Yami No Majo, Patria Metalera y Sacro, a partir de las... no tengo el horario, pero bueno, calculo que será a partir de las 20 horas, de las 0 horas, perdón. Los chicos de Chehuelche se van a estar presentando por primera vez en el centro de Neuquén. Después nos vamos un poquito más para el otro lado. En la provincia de Santa Fe se va a estar conmemorando el aniversario de Entre el Cielo y el Infierno, los 25 años de esta gran obra, junto a Jan Rowek, Berdichevsky y Retamoso. En el Centro Cultural Camco, en Pedro Vittori 4300, en Santa Fe, a partir de las 21 horas. Hay una banda brasilera que se llama Orgía Nuclear. Es una banda que hacen speed, black metal, punk marginal. Ah, bueno. Son originarios de Serra, Espíritu Santo o Espíritu Santo, y después se establecen en Recife, Pernambuco. Desde el 2010 cuentan con un álbum editado en el 2018, 4 discos compartidos, 4 split más 1 CP o singles, y esos estuvieron de gira por 5 meses y medio. Abarcaron Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Argentina en varias provincias, como ser Jujuy, Salta, Santa Fe, Buenos Aires. Y no pudieron entrar a Chile, porque esto fue el año pasado, cuando ya estaba todo el conflicto, cuando Chile despierta y comienzan las marchas, las manifestaciones y la represión. No pudieron entrar a Chile. Algo que a ellos los afectó en el sentido de la frustración de no poder cruzar la frontera a ir a poner su hombro para apoyar las marchas y todo eso. No lo pudieron hacer, ya tenían unas fechas programadas. Una pena. Y todo esto lo van haciendo con su auto, su vehículo, su automóvil. Se iban moviendo por la región. y iban sobreviviendo como podían en todo este tiempo con la autogestión, porque ellos no tenían ningún problema en de repente agarrar una guitarra y ponerse a tocar en una peatonal para juntar algunos pesos como para morfar y comer. Al final de esta gira ellos graban un tema en Paraguay, una composición realizada en lo que ellos denominaron el Nuclear Orgy Tour, Primitiva y Maldita Jornada Tour Sudamericano 2019-2020, y es una premezcla de una canción que se llama Fuerza Latinoamérica, no en portugués sino que está en castellano, Fuerza Latinoamérica, y que estará presente en un futuro lanzamiento de la banda, que ellos creen que se va a llamar The 7EP, Místico Anarchic Circle, y están buscando asociaciones serias y comprometidas para la realización de este proyecto. Las partes interesadas solo tienen que contactar a la banda a través de la página o correo electrónico, vayan y busquen Orgía Nuclear en las redes y ahí se contactan y bueno, ven si pueden concretar o no. Están buscando para sacar un disco compartido. Este tema lo dedican a toda la lucha del pueblo latinoamericano y bueno, todas las revueltas y guerrillas que quieren buscar mejoras, y también para aquellos que aún resisten con la llama y la esperanza de que mañana será menos doloroso a pesar de toda la sangre derramada, ¿no? El terror ejecutado por el Estado y el militarismo. Lo más presente es del otro lado nuestros hermanos trasandinos en Chile, y también recordamos a aquellos que están resistiendo en Bolivia. Esto fue grabado en Paraguay el 6 de diciembre del 2019 en los estudios Wolf Van House. La formación de Orgía Nuclear es Helltrasher Maniac, Desecrator en bajo, voz y armónica, The Sade Beach Fucker en guitarras, coro, y Nave 13, batería y coros. En la letra se menciona la represión chilena reciente, actual y de prácticamente en este mismo instante, ¿no? A mano de los pacos culeados. Fuerza Latinoamérica, Orgía Nuclear. Oxi Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Progresivo que inicia en 2015 bajo la visión de los hermanos Fernando y Aldana Arce, que en sus inicios poseía un enfoque musical de metal sinfónico. Y dentro de este género se compusieron una serie de 6 temas en formato banda, que se llevó a cabo, los cuales se llevaron a cabo en una presentación en la Colorada en Caballito en diciembre del 2015. Dentro de ese mismo año decidieron darle como una vuelta de rosca y fueron transformando y fueron mutando todo este proyecto de estos hermanos dentro del metal progresivo. No es hasta el 2017 que, después de un periodo de descanso y replanteo, que estos hermanos retoman las composiciones desde cero para darle otro enfoque nuevo a toda esta etapa. En agosto del 2018, luego de tener 4 temas compuestos, empezaron el proceso de grabación de lo que sería su primer EP en estudio, denominado Metamorfosis. De la mano de Norberto Castiglioni, Casti, quien produjo y grabó y mezcló este álbum, dentro de este periodo de grabación, surge el último tema que completaría este álbum EP, el cual le lleva un poco más de tiempo grabar y atrasa el lanzamiento del mismo. En octubre del 2019, específicamente el 31, es lanzado en la plataforma de YouTube y finalmente toma formato de álbum, este EP llamado Metamorfosis, del cual estamos escuchando un corte llamado Fantasía Emocional de fondo. Quienes ha tenido una buena repercusión en España, en Estados Unidos y en Brasil. Vamos a escuchar de ese EP uno de sus temas, que fue el que a mí más me gustó, que se llama Lógica Demencial. Oxy Radio. We'll be right back. los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Mensaje de la review de los chicos de Afine. El mensaje que Afine quiere dejar parte de los rincones oscuros que nos invaden. El sobreponerse a las dificultades, dejar a un lado aquellas voces del alrededor que nos catalogan o encasillan y abrirnos paso hacia lo que sentimos, que es lo correcto para nosotros. Que todo aquello que parece imposible es posible, pero depende solamente no de nosotros. Nuestros pensamientos y nuestras acciones, volcándolos en forma de un alter ego, Afine representa su mensaje a través de Víctor, una calavera vestida de bufón que es la representación de la fuerza, el deseo de libertad y el amor. Este último siendo el motor que conlleva la música que se crea y cada una de las letras de Afine. El camino hacia nuestros sueños es a través de lo que nuestras emociones nos dictan y la esencia natural de nuestro ser, el cual está lleno de luz y oscuridad. Una banda que envió su material a través de un corresponsal amigo. Es una banda de Costa Rica, de la ciudad de San José. La banda se llama Jaquem. Es una banda trash que desde el 2011 están sonando. Le dan bastante importancia a las letras porque quieren transmitir algo, mensajes, problemática social. Y de esa manera ellos anteponen a la parte musical, porque así reza en sus gacetillas, ponen la crítica social en español sobre la música, ¿no? Que es el thrash metal. Sus integrantes son Nati Natkem en voz, su nombre es Natalia Calderón, Lenín Zamora en guitarra, guitarra líder, David Campos, guitarra rítmica, Christopher Calderón en bajo, Fabián Mora, batería. Tienen un single y un demo desde que están formados y dos álbumes editados. El primero del 2017 se llama Civilización del Mal y recientemente en enero del 2020 editaron en formato digital el álbum Declive Humano. De este trabajo vamos a escuchar el tema Radio. It's Jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxi Radio. Gobierno Genocidio sonó entonces de Jaquem, esta banda de Costa Rica que envió su material. Bueno, siempre agradecemos a aquellos que se molestan en compartir sus links para que nosotros podamos descubrir sus músicas, sus historias, sus letras, de qué hablan y qué hacen. Y realmente, bueno, gracias a Daniel que nos pasó este material que lo recibió para compartir. Ahora tenemos acá un proyecto de metal holandés fundado por Nimblork y su amigo Skirge en febrero del 2014. Ellos lanzan un álbum debut autoproducido que se llamó Emergencia. El proyecto comenzó originalmente como un black metal atmosférico y progresivo, pero a lo largo de los años adquirió vida propia. Eso significa que fue mutando. También pueden escucharse claras influencias del death metal melódico, doom metal, black net death, thrash también, en la forma en que están tocadas las guitarras. y tuvieron algún impacto en la escena de su país. Su segundo álbum, Trascience, del 2018. Pero aquí tenemos para escuchar de su primer trabajo, Emergencia. Tenemos a Nick Blore en guitarra, bajo y baterías, en teclado y voz. Y Cohen van der Verden en voces, teclado. Vamos a escuchar el tema que hable su primer trabajo. El primer trabajo entonces es Emergencia. El tema es I'm the Abyss, soy el abismo. Oxy Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Vamos arriba, que no decaiga. Sí, sí, me gusta mucho esa banda. Hace rato que vengo pinchándote para que la pases y nunca me das pelota. Esto es Coffee Talks, Cracks the Surface. Jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Estos muchachos de Sick of It All, una vieja banda de Nueva York, se van a estar presentando el martes 17 de marzo en Uniclub Guardia Vieja 3360 a partir de las 19 horas, junto a las bandas invitadas Das Kate, Otra Salida, Club Oficial y NBLO. Muchachos, no se lo pierdan. La ciudad de Kursk, en la provincia de Oblast. Esto queda en Rusia. Ahí tenemos a esta banda de heavy power cantado en fucking ruso. Desde el 2010 han sacado 3 álbumes, 8 singles y un par de EPs. La banda se llama Xameneo o algo así, no tengo ni idea cómo se pronuncia. Bueno. La formación actual es Alexander Polovinkin en bajo, Nikita Anik, Gaidukov en voz, y sintetizadores. Artyom Tsaikovsky en batería y Cortardor Platón en guitarra y sintetizadores. Conste que esta es la traducción de los nombres porque estaban en ruso y no tenía ni la menor idea cómo se llamaban. Esas bandas fáciles que a vos te gustan. Su álbum se llama K.O.D. Eso sí es fácil de traducir porque significa sigla. Es su último trabajo disponible, está en formato digital desde el mes pasado. Y vamos a escuchar el tema de esta banda rusa, Drevniev, que significa antiguo. Oxy Radio. Escuchando Diabolus in Musica aquí por Oxy Radio. Ah. Bien, por esos rusos se suenan todo, es muy buen sonido. Sí, sí, me gustó, te decía, es ese fondo como bien épico, bien ruso, esos teclados, esos coros, tremendo atrás de esa guitarra, increíble, me re gusta ese sonido. Sí, ya escuchamos un tema instrumental hace unos minutos atrás. Sí, sí. Vamos a escuchar otro tema entonces, instrumental. Del primer álbum de Mekong Delta, que ya hemos pasado un tema. Si repetimos es porque nos gusta por demás o demasiado, o amamos estas bandas. Mekong Delta, de su primer trabajo, el tema es The Hood of Baba Yaga. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, así entonces estamos llegando al final de lo que es este capítulo número 28 de Diabolus in Musica. Y nos quedamos cortos con el tiempo porque nos quedaron bandas por pasar, así que... Ah, seguro. Y fechas también por siempre comunicar. Hay música y la música es lo que siempre queda ahí por pasar. Sí, no sí, importa, sí, sí. Va así para es. El próximo. Así es. Aquellos que quieran difundir su material lo envían a las redes, Facebook, Instagram o lo que les plazca. Y ahí después iremos programando en la medida que podamos. Así que de esta forma entonces llegamos al final de Diabolus y Música. ¿Y con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con una banda, una de las bandas melódicas pesadas de más alto perfil de Australia, que realizan giras a todo nivel, internacional o como nacionales. Han girado con Queen Rise, Heart, Nightwish, Saxon, Halloween, Gamma Ray, con el ex vocalista de Iron Maiden, Paul Di'Anno, y muchísimos más. Giras, apariciones en festivales internacionales, 6 álbumes en estudio, 17 años de vida, más algunos live, EP, box, recopilatorios. Uno de ellos, de estos varios EP, salió en el 2015. Este EP, que se llama What Tomorrow Bring, trae 6 temas, de los cuales 4 son covers y 2 versiones. 2 temas nuevos, y de esas versiones vamos a escuchar el tema de despedida, que exactamente no es un tema de ellos. La banda es Lord, son de Australia. Con esto nos despedimos. Es un cover que ya está sonando y lo van a reconocer al toque. Se lo quiero dedicar a Sandri, que está escuchando a la Tole. Así que saludos a todos, San Miguel, a todo el noroeste. Adiós, chau, vale. nos vemos. Mensaje en la botella. We'll be right back.